Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy y te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Ola, que tal, como estades? Ben, aquí estamos nunha nova edición de 80 vinilos por hora, a número 108 e no volume número 62 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, donde letra a letra, paso a paso, entrada a entrada, vamos adivinando cada un dos nomes propios de persoas e de grupos que protagonizaron aqueles anos 80 no Estado español. E aquí temos a primeira banda armada do programa, los Dalton de Baracaldo. Tampoco eres una imagen perfecta. Dalton desde Baracaldo, esa zona de Euskadi formada cara a finais dos anos 80. Os seus integrantes repartíanse entre Meatzaldea e Baracaldo. Comenzaron chamándose Diarrea Mental, mas aquel semella que non callou e ficaron sendo os Dalton. Pero ollo, non confundir nin con os Dalton de Donostia, nin con os Dalton de Palma de Mallorca, nin con, of course, los hermanos Dalton, que eran bandas terroristas diferentes. Non tiveron moita relevancia, pero bueno, a verdade é que gravaron esta primeira maqueta no ano 1988, donde estaba este País de Que, ademais de outras dous pezas, Libertad Encarcelada e Me Controlan, e dous anos máis tarde, en 1990, unha segunda, titulada Por Que, tal cual esta ráfaga que xa resoa. Los Dalton de Baracaldo con ese latigazo desde Euskadi con este porqué plantexándose moitas críticas á política do momento e indo un pouco a contracamiño do que moitos grupos do rock radical vasco naqueles 80 pues, plantexaban unha especie de escorbuto Los Dalton así un tanto ácratas. Esto estaba na súa segunda maqueta 1990, por qué? En daquel programa este fala dos anos 80, a veces pues nos tomamos certas licenzas e nos marchamos un poquito máis aló e tal e cual. Por exemplo, no ano 1993 graban o seu primeiro e único disco de estudio, chamábase Recuerdos, e realmente pues eso, recompilaba todos esos éxitos que ficaran aí en maqueta e algúns outros que incluían. Por exemplo, imos con este Embaracaldo, son Los Dalton. ¿Se acerca un tornado? ¡Peor! ¡Los Dalton! ¡Olvidas el martillo! ¡Los Dalton! En 1993, Los Dalton, o que sería o seu primeiro e único disco grande en estudio, Recuerdos. da man de Basati Discac, con moitas das súas maquetas e pezas como esta en Baracaldo. Nos créditos do disco adícanllo a memoria de Juanma Suárez e Losu Expósito, míticos de Escorbuto. Agora do punk dos Dalton de Baracaldo marchamos ao rock salvaxe dos Dalton de Las Palmas de Gran Canaria. Los Dalton desde Las Palmas de Gran Canaria con este El Bourbon. Quinteto formado en 1985 inicialmente por Jesús Romero e a madrileña Paloma Romero. Facían un rock and roll salvaxe do estilo rockabilly ou punkabilly na liña de bandas internacionais como The Cramps. A banda marcha a Santa Cruz de Tenerife e ali graban o que sería a súa maqueta máis importante, a que máis trascendería, Navaja, da que estamos a ouvir pezas. Entre delas, esta que xa soa, Chica Sputnik. Chica Sputnik, nunha versión alternativa, a incluída na súa maqueta, publicada en 1987 por eles mesmos en formato cinta casete, desas que circulaban por aí con portada e todo super artesanal e con ese son cru que lles gustaban a esta banda de psicobilly, punkabilly o como queiras ti, que se chamaban Los Dalton. Consiguen chegar a final do Rock Canario, un certame mítico que se celebraba en Tenerife, amosando ser o mellor grupo en directo. Discográficamente puideron gravar un LP, un disco en vinilo, que ía titularse Con la soga al cuello, inda que debido a que o enxeñeiro do son misturador e mecenas fixo unha labor tan nefasta, o grupo decidiu non plastificar aquilo e quedarse con toda esta serie de gravazóns que sí que reflectían mellor ese son cru que desexaban Los Dalton. Imos con a mostra máis, esta que daba título precisamente a esa maqueta, Brilla la navaja. Los Dalton de Las Palmas de Gran Canaria, que luego marcharon a Santa Cruz de Tenerife, triunfaron así a nivel muy, muy maquetero, con a súas pezas realmente psicobilitrópicas. Pasado algún tempo, xa cara a 1989, gravaron un disco compilatorio titulado El Cuarto de los Huéspedes, xunto ás bandas de Las Palmas, Tercera República, Los Gallos e Imagen Sagrada. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. E agora en 80 vinilos por hora, casi casi no meridiano do programa, de Los Dalton a Los Dedos. No. Los Dedos, unha banda de Albacete que practicaba un rock concertoar country. En 1986 registran dous pezas para o compilatorio de tres bandas, editados como consecuencia do primeiro certame rock de Castilla-La Mancha. E todo eso estaba editado polo daquela nacente selo toledano Rocco Records. Os temas que incluíron foron El Último Larido y este que vimos agora de seguido, Calles de Fuego. Calles de Fuego de Los Dedos, un grupo albaceteño de mitad de dos años 80. Y estas dos piezas estaban en ese compilatorio de ese certamen rock de Castilla-La Mancha, editado por Rocco Records. En ese mismo trabajo estaban también en ese compilatorio de bandas El Pecho de Andy, estupendísimos, y Las Ratas. Un año después, 1987, son incluídos noutro recompilatorio, Rocopilación 87, promovido, como non, polo selo Rocco Records. Los Dedos participan con Yo y tus ideas. Like 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria. Los del Páramo, desde Burgos, que nos anos 80 resentaban un bar na subida de San Miguel, onde os seus temas, e todo o mellor rock nado naquela época, sonaban con asiduidade. Contan as crónicas que Los del Páramo distribuían a súa primeira maqueta atada con corda e selada con lacre a unha botella de viño clarete do seu Burgos natal. Isto que ouvimos está nun EP póstumo editado no ano 1992 por Monster Records, Gelito. Imos ouvir esta mesma peza, pero en versión de Siniestro Total, incluída no seu álbum Cultura Popular de algúns anos despois, 1997. Angelito, de un cabezazo y de exagero que eso no es nada. Se llevó una farola y una pechada y gasta mala hostia, gasta. visto de mi calle lo lleva fatal. Le ha dicho que lindo que lo miro mal. Y es que no veas, el tío es bobo. Que si no tiene con quién, se pega el solo. En esta mala hostia, la mala hostia gasta. Si nosotros necesitamos vender, compre, compre, compre, compre. Bueno, ahora, ir a descansar un poco, ¿eh? Demos un intermedio, 15 minutos para que comades pipas, para que fumedes piquillos ou o que fumedes o que queirades, para botar un pisito, para venir orinaditos todos aquí y en 15 minutos seguimos, ¿vale? ¡Hasta ahora! Siniestro total, a banda viguesa Incombustibles, aínda en activo, versionando este clásico de Los del Páramo, Gelito. Os burgaleses aínda lembran aquel concerto que deron Los del Páramo en 1989 na Praza de los Castaños, e que ao ano seguinte a Comisión de Festexos do Concello de Burgos prohibiu un concerto de Los Enemigos que teloneaban Los del Páramo, alegando que ía ser demasiado ruidoso. Nun ano, nas festas de San Pedro, donde había moitas actuacións de grupos e verbenas. Por exemplo, din as crónicas que Alex e Cristina sí que puideron tocar. Vamos a saldar este feito, esta anécdota, cunha peza máis de Los del Páramo, nese flamante, fermosísimo disco vinilo EP con 4 cancións. Por exemplo, na súa cara A, fechando a mesma, atopase esta: Se daba a la bebida. Thank you. para olvidar. Y además bebía mucho, se me olvida hasta el hablar. Y ahora ladra como un chucho. Bebía para olvidar. Se daba a la bebida, rock de pueblo total, Los del Páramo, una banda estupenda, aquí editados por Munster Records, rescatados, habría que decir, sea que publicaron esto de manera póstuma no ano 1992, nun fenomenal disco vinilo EP, aí ao final das pezas podense ouvir os surcos do disco, estupendo. Moi, moi queridos en Burgos, donde sempre tocaban e derrochaban excelencia sónica. Aínda algún burgalés lembra como retumbaban as baldosas da Praza do Pobo, naqueles concertos na Plaza de los Castaños, exactamente, no ano 89. Así, sí, ese rock de pueblo que realmente nos gusta aquí. Vamos a seguir deleitando un plato burgalés estupendo de esos acompañados por un bon clarete da zona. Una morcilla sónica en toda regla, como esta El Emigrante. Los perros con longanizas. Te pasas todo el día currando en un McDonald's y luego por la noche te vas a estudiar idiomas. A ver si cuando vuelvas nos puedes explicar qué dicen las ovejas y les da por balar. Vete a España, Udemio. Y allí no vales nada de nada. Es que no te has dado cuenta que no atan los perros con longanizas. Con longanizas. Los del Páramo con Se daba a la bebida. Tu abuelo era tejano porque hacía tejas. No blog, blogburgos.blogspot.com. Hai moita información ao respecto desta banda. Por exemplo, aquí se di: e traducimos. A historia de Los del Páramo é complexa. A simples vista semella un grupete de paletos de Burgos que fan versóns e se recochinean de todo. Pero nada máis lonxe da realidade. Na realidade, a orixe do grupo remontase aos anos 80, cando reúnense varias personalidades complexas con bastante cultura e moitas inquedanzas artísticas e deciden seguir a estela musical do novo rock americano cunha actitude bastante teatral e pasando dos novos idiotas románticos, o heavy metal, o techno pop e todas esas cousas. Din eles. Eles son Marijuán, Piru ou Romo. Proveñan dunha outra cultura máis aberta. Música, teatro, radio, incluso din que religión e política. E miraban nunha dirección máis artística e divertida a un tempo. Así creáronse proxectos primixenios a Los del Páramo como foron Al Cool and Los Efectos ou ben Pescados e Mariscos Agrario. Din as crónicas que o alcohol, os vicios, os negocios, as traicións, os contactos discográficos, actuacións e dereitos de autor acabaron levando traste toda esta sabia cultural da terra que eran Los del Páramo. Imos con a peza que fecha o EP, esta que se soa, Chiquén. La vida más triste es la del pollo, 45 días y pal de goyo. Le agarro la cabeza, le retuerzo el pescuezo, le desangro y le despellejo. ¡Chiquén! ¡Eres un pobre desgraciado! Le doy piensos compuestos, piensos biona, que dan lo mismo pa' animales que personas. Le doy maíz, whisky, cocaína, porque al final acabará en la cocina. ¡Chiquén! ¡Eres un pobre desgraciado! Cuando solo era un huevo en la viruta y yo no paraba de engordarle, pero llegó su hora y tendré que matarle. ¡Chiquén! ¡Eres un pobre desgraciado! Con un cuchillo de cocina me acerco al gallinero con cara asesina y entre todos cojo al más gordito y me lo como crudo a sabor frito. ¡Chiquén! ¡Eres un pobre desgraciado! De Los del Páramo. E agora no programa, nos últimos minutos, nesta estupendísima edición, casi de vez en cuando, pues, bueno, pues tamén hai que facernos aquí un pouco unha ola, non? a edición número 108 de 80 vinilos por hora, no volume número 62 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, donde vamos letra a letra, paso a paso, entrada a entrada, pues analizando todos os grupos, bandas de bandidos y otros seres criminosos do mundo que van pasando por aquí y que vamos, pues eso, dándoles voz e facéndoles circular. Por exemplo, estes que aparecen agora diante de nós, diante do prato, son los Deltonos. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Cada día que pasa me encuentro peor. Cada día que pasa me encuentro peor. Debe ser por no seguir nunca los consejos del doctor. Copa, luego otra más. Una vez que empiezo ya no. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Los Deltonos, originarios de Muriedas, Cantabria. Comenzaron chamándose Adrenalina, pero antes fueron Los Impostores, Destripaterrones, 68 pulgadas o Los Sextones. Graban a súa primeira maqueta de 4 pezas, Me Gustas, que podríamos hacer, Siempre Pensé, y creo que he vuelto a beber, se convierte en, no ano 1979, como decíamos, en Los Deltonos, con o seu primeiro EP. En abril do ano 1990 editan Tres Hombres Enfermos, o seu primeiro EP, do que tiramos precisamente a peza que abría o mesmo. Soy un hombre enfermo. Y nada máis por hoxe. Hace tiempo que no pasas al otro lado. Hace tiempo que no viajas con un día hasta Neverland. Despedimos este programa con a nosas sintonías aí de fondo, que nunca o decimos, pero bueno, son da mode. Marchamos xa na selección musical, realización técnica e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Tedes todos os programas en 80 vinilos con número .blogspot.com. E grazas a Radio Piratona de Vigo e Radio Redondela da Radiofusión que nos redifunden polo mundo. Ate ao programa que ven. Mensajes que te lleguen, me canciones que grabar, observando desde un postre. tres nombres en tu agenda, sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.